Bienvenida y bienvenido a esta serie de reposiciones que os estamos presentando en esta temporada veraniega, porque bueno, pues el equipo de RAI nos hemos ido de vacaciones y os invitamos a compartir con nosotras programas que hemos grabado en anteriores temporadas. En esta ocasión os invitamos a escuchar el de RAI número 13, que se grabó en la segunda temporada de este programa. Y en este programa tuvimos la ocasión de disfrutar de las secciones, de varias secciones, como de Familiarizándonos, que nos invitaba a reflexionar sobre la maternidad en nuestra sociedad como algo obligatorio y necesario para las mujeres. Y en esta temporada contábamos con la participación del colectivo Cárcel Igual Tortura, que durante el tiempo que estuvo colaborando con nosotros nos hacía un repaso sobre temas carcelarios y penitenciarios. También contamos con la sección 451 grados, que era la aportación de la Biblioteca Social Hermanos Quero a este programa, y en esta ocasión su sección fue sobre cuentos. Y en nuestra sección Codo con Codo, antes de que tuviéramos una sección fija jurídica, entrevistamos a Alice y a Antonio Folgoso, que compartieron con nosotros su conocimiento sobre la estafa hipotecaria. Y la selección musical corría a cargo de La Isla de Encanta. Nada, os dejamos con los contenidos y esperamos que lo disfrutéis un montón. Bueno, y saludamos aquí a nuestra compa Ana, que ha llegado por los pelos. Bueno, y nada, que empezamos con su sección de Familiarizándonos, que hoy nos va a cuestionar el tema de la maternidad, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, que vengo acelera. Pues escuchamos la cortinilla y empezamos. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. De es familia, amilia, riza, iza, iza, ando, izando, rizando. No, no, no, no, izándonos, liándonos, rizándonos, desfamiliarizándonos, amores y crianzas colectivas. Muy buenas. Siguiendo casi cronológicamente las convenciones sociales, hoy quiero hablar de otro temazo. Me apetecía empezar con una canción que ya os puse el otro día, pero bueno, como que creo que introduce bastante el tema. Viviremos enamorados, una eterna luna de miel. Somos la pareja perfecta, mañana seremos tres. Aparte de otro montón de presupuestos que, bueno, aparte de otro montón de cosas que se pueden cuestionar sobre la maternidad, es un presupuesto más del amor romántico. Voy a traer de nuevo a Pimpinela, que creo que les voy a tener que hacer una mención honorífica porque me da mucho material para el programa. Cuando tenga un hijo, cuando llegue ese día. No es que lo vaya a tener, que elija tenerlo, que me lo plantee, que se me ocurra como una opción, sino que cuando lo tenga. Sigo con Pimpinela. Cuando tenga un hijo, sentiré que allí empieza mi vida. Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, ¡qué alegría! cuando tenga un hijo le daré lo que yo más quería. Lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé no tenía. Pues eso, que cuando tenga un hijo ahí empieza mi vida. Hasta entonces básicamente he estado no haciendo nada esperando ese momento. Esto, bueno, esta canción de Pimpín en la que yo la he oído completa, pero no os quería hacer eso, bueno, primero lo dice él y luego lo dice ella, pero no es lo mismo. Para las mujeres este es nuestro papel. Como mujeres nos dicen permanentemente qué tenemos que hacer o qué tenemos que pensar, pero yo las compañeras que tengo, que además son madres, dicen que en el momento en que eres madre la cosa sube de nivel, porque claro, te dicen lo que tienes que hacer como mujer, pero también como madre, porque eres la criadora de las futuras pobladoras de España. Entonces, bueno, respecto al imaginario que hay sobre las mujeres que no tienen hijas, pensando un poco así para el programa, me he acordado de una tía mía y un tío que no tienen hijas ni hijos, y toda la vida he pensado que no podían. Me ha llamado mucho la atención, es un presupuesto que yo tenía en la cabeza y que hasta entonces nunca me había planteado. Puede que no hayan querido, que lo hayan elegido, pero realmente toda la vida he pensado que no querían, o sea, que no podían, y además que era un tema como doloroso que no tenía que tocar. Y bueno, al pensar en esto me ha llamado un montón la atención, ¿no? Los presupuestos que yo misma tengo interiorizadas. También es bastante lógico. Os traigo en tres partes un poema de Gabriela Mistral que es para oírlo. Madre imposible. Pozo cegado, ánfora rota, catedral sumergida. Agua arriba de ti y sal y la remota luz del sol que no llega a alcanzarte. La vida de tu pecho no pasa. En ti choca y rebota la vida y se va luego desviada, perdida, hacia un lado, ¿hacia dónde? Como la noche pasas por la tierra sin dejar rastros de tu sombra, y al grito ensangrentado de la vida, tu vida no responde. Ánfora rota. Pasas por la tierra sin dejar rastro. Lo que tú has hecho, trabajado, aportado, creado un colectivo, es algo que no pasa nada, porque tú no has dejado una hija o un hijo en esta tierra. Seguimos. Madre prohibida. Madre de una ausencia sin nombre y ya sin término. Esencia de madre. En tu tibio vientre se esconde la muerte. La inmanente muerte que acecha y ronda al amor inconsciente. ¿Y cómo pierde su filo? ¿Cómo se vuelve lisa y cálida y redonda la muerte en la tiniebla de tu vientre? Madre prohibida. Ni siquiera no siendo madre, deja una de ser madre. Y luego, bueno, es que no hay mucho que decir. Simplemente con escuchar lo suficiente. Tibio vientre, bueno, etcétera. Afortunadamente, después de todo este dolor, hay un momento en el poema en el que parece que entra ligeramente en razón, aunque luego vuelve a decaer, os lo pongo. Y que la estrella siga estrella y reinarás en tu reino. Y será la unidad perfecta que no necesita reproducirse. Como no se reproduce el cielo, ni el viento, ni el mar. Porque ¿para qué queremos ser madres? Pues lo decía antes Pimpinela, que son muy sabias, claro. Para proyectar en nuestras hijas todo aquello que nosotras no hemos podido hacer, para hacer todo aquello que nos hemos quedado sin hacer, y todo esto a base de un montón de formas de violencia que se imponen en la familia. Al menos Almodóvar y McNamara lo decían más claro. Sí, voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lupita, le enseñaré a gritar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Así voy a ser mamá. Bueno, he estado preguntando a algunas compañeras cercanas y traigo algunas respuestas sobre el tema de la maternidad o no maternidad desde otra posición que no es la primera que sale. Aquí os las pongo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza si yo digo las palabras ser madre? Lejos. Responsabilidad. Socialmente aceptado. Y es algo que nunca me he planteado en mi vida, no creo que se pueda. No contesto, no sé. ¿Y si yo digo las palabras no ser madre? Libertad. Pues una opción. Es una de las cosas que soy, no madre. ¿No ser madre? Raro, creo que no me lo he planteado. Bueno, y volviendo un poco al tema, seguimos con varias cosas sobre que me parece importante nombrar sobre el cuerpo y las secciones de las mujeres y lesbianas. ¿Hasta qué punto el discurso es exactamente el mismo en todas las cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo o nuestras decisiones? Si hablamos de aborto, si hablamos de maternidad, si hablamos de parto, hay como un paternalismo permanente que nos dice que somos idiotas y que abortamos porque no cuidamos nuestro cuerpo y que lo utilizamos como forma de anticoncepción, o que somos madres, elegimos ser madres de una forma irresponsable, o que elegimos parir solas y que eso es una forma de irresponsabilizarnos también. Es decir, al final siempre hay alguien que viene a decirte qué es lo que tienes que hacer o no hacer con tu cuerpo y a decirte, bueno, que al final estás de alguna forma siendo irresponsable si no haces lo que te dicen que tienes que hacer. Y respecto a todo esto hay un montón de debates y me parece muy importante como no polemizar entre nosotras al final, ¿no? Es decir, que como mujeres y lesbianas elegimos parir o no parir, ser madres o no ser madres, hacer parto en casa o hacer parto en el baño o donde nos salga de las narices, y que nadie tiene ni que opinar ni que decirnos nada al respecto. Entonces, para mí esa es, bueno, la clave de todo esto, y me cansa bastante, ¿no?, como el entrar en debate sobre todo esto, que normalmente suelen venir de fuera. Quería acabar con un par de canciones que insisten en que estamos ya hasta el coño de algo que suena a clásicos. Las pongo. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Estamos hasta las narices de todas las doctrinas que nos dicen lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Pues eso, básicamente que nosotras parimos o no, pero que nosotras decidimos. Y hasta aquí llegamos por esta semana. Para la siguiente recojo lo que hablamos el otro día, entonces voy a intentar trabajar en el tema de las crianzas colectivas o otras formas de crianza, que vamos a ver si encontramos algunos referentes, porque está complicado. Sí que os adelanto que hay, bueno, como mujeres y lesbianas y trans trabajando en el tema de maternidades subversivas, entonces, bueno, como que quiero curiosear un poco por ahí, porque la verdad es que referentes cercanos no tengo. Entonces, bueno, pues ya os iré contando la semana que viene, a ver qué encuentro, a ver si encuentro cosas interesantes para traeros. Muy bien, esperamos con ganas. Gracias. Y seguimos en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina, seguimos en Derraí y desde la Isla de Encanta comenzamos el programa con Rabia, Rage. Canción de Atari Tinille, Riot, la banda berlinesa cuenta en este tema con la colaboración del guitarra Tony Morello, el guitarrista de los Reggae Again de Machine. ¡Rabia! Bueno, y después de este temazo seguimos con nuestras secciones y seguimos con una de nuestras secciones habituales, que son las compas de cárcel igual a tortura. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenas. Qué bueno teneros por aquí otra vez y vamos. Encantadas. Vamos con su sintonía, muy bien. Están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Hoy esos gritos, sus hermanas están presos. Estás entrando en la sección Cárcel igual tortura, un programa hecho en Granada desde fuera en apoyo a las de dentro. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Presos del sistema, presos por sistema. Toda la vida entre rejas cumpliendo condena. La pena es su vida entre cuatro muros, muros que te encierran la verdad desnudo. Esta sección pretende darle voz a las que se la han negado y poner al día sobre la situación actual de las cárceles del Estado. Luchas contra el tiempo y sus agresiones. Conseguir sobrevivir en estas condiciones. Castigo ejemplar del capitalismo. Las cárceles son centros de exterminio. Hola a todas, empezamos la sección, como siempre, hablando de las compañeras que están en huelga de hambre. Bueno, pues para empezar queremos hablar de nuestro compañero José Antúnez Becerra, que ha dejado el pasado 27 de marzo la huelga de hambre, la cual inició ya el 23 de enero de este año, y queremos leer un comunicado que ha escrito la familia adoptiva de José. José Antúnez Becerra, tras 65 días en huelga de hambre y 5 de sed, a día de 27 de marzo del 2015 deja la huelga de hambre. A día de hoy ha tenido varias reuniones entre varias personas para solucionar la situación de él, llegando a algunos preacuerdos, los cuales se tienen que remitir todavía por escrito y ser valorados por José y demás. También Antúnez ha recibido la visita de la jueza de vigilancia, que tras hablar con los médicos y posteriormente con José, le ha transmitido que según pauta de los servicios médicos, Antúnez necesita un mes para recuperarse. Ante esto, y hablando con Antúnez, la jueza le ha propuesto que deje la huelga de hambre, que cuando se recupere empiece los programas para seguir con lo que todos estamos esperando y mucho más él. Antúnez me ha manifestado que conoce a esta jueza de antes del 95, que le merece confianza y ante esto quiere dar oportunidad como en otras veces ha dado, esperando que esta vez y ante todo y entre tanto trabajo y esfuerzo, pues sobre todo para él, ¿no? Pues que no quede en vano esta lucha. Por tal motivo no puedo especificar más y quedo en la espera de las gestiones de la próxima semana. De todo esto me quedo con algo positivo y algo negativo. Lo positivo, que ya van 65 días y que la salud de José es lo más importante. Y lo negativo, que han faltado tantas veces las palabras dadas como todos los acuerdos firmados, que no sé si esta vez habrán valido la pena tantos esfuerzos, tantos sacrificios de tantas y tantas personas y sobre todo de la propia vida de José Antúnez. Como de costumbre, así que sepa algo, os lo haré llegar. Agradeciendo de todo corazón a todos todo lo que habéis hecho y hacéis, y sé que seguiréis haciendo. Bueno, ahora vamos a informar de la situación del compañero Javi Guerrero Carvajal. Recordamos que Javi comenzó la huelga de hambre el 11 de diciembre. Su estado de salud, tras 121 días de huelga, a día de hoy es bastante delicado. Sigue perdiendo peso. A día 30 de marzo, Javi pesaba 51 kilos, alejándose cada vez más de su peso normal de 73 kilos. El jueves 19 dejó de beber por quinta vez en lo que va de protesta y el viernes volvía a mear abundante sangre. Siguió sin beber hasta el martes 24, cuando llegó a un acuerdo con el médico, que le convenció para que bebiera y así poder subirlo a la cárcel, para que pase por la junta que ha de revisar el parte disciplinario que le pusieron en diciembre. Después de varios litros de acuario, zumo y algún vaso de leche, el jueves le informan de que la comisión no lo verá hasta dentro de un par de semanas, por lo que tenía decidido volver a dejar de beber a partir del domingo 29, de lo que no tenemos más noticias por ahora. Su pierna izquierda vuelve a estar muy hinchada y tiene importantes fallos de memoria. Su cuerpo se derrumbe mientras él mismo provoca que lo haga lo más lentamente posible, intentando de esta manera alargar al máximo una protesta que ya es demasiado larga y que va a dejar importantes secuelas. Pese a todo esto, su moral y voluntad son fuertes. Su voluntad se refuerza tras percatarse de las torturas infringidas en Alhama a otros presos y recordando los difuntos Borja Martínez, Volvo y Gaviotu. También le hace más fuerte el apoyo que está recibiendo, tanto a través de las personas que le escriben como de aquellas que se concentraron bajo la ventana de su celda hospitalaria. La Comisión de Ética del Hospital Provincial de Pontevedra fue a visitarlo. Esperamos que eso signifique que la dirección del hospital ponga más empeño en cambiar la situación en la que se encuentra, llevando la totalidad de su estancia en el hospital sin poder ni siquiera hablar con los suyos. Y, como siempre, vuelvo a mostrar agradecimiento a la gente que está apoyándole y a todas aquellas personas que están apoyando las luchas dignas de las personas presas. Y para terminar, queríamos hablar de la huelga de hambre que ha comenzado Noelia Cotelo. Como sabemos, pues hemos hablado de Noelia en varias ocasiones y para contextualizar un poco, pues una persona presa que lleva 6 años en prisión, que fue condenada a 2 años y medio cuando tenía 18 años y que a día de hoy continúa en prisión y que las condenas siguen, su condena sigue aumentando, ¿no? Por todas las denuncias y todas los, pues toda la lucha que lleva combatiendo en prisión todos estos años. Bueno, pues según Salaqueta, tenemos la información de que Noelia lleva varios días en huelga de hambre, que es debido a que los carceleros no le dan sus efectos personales ni su aseo ni nada. Y que ha denunciado que las amenazas que ha recibido, o sea, ha denunciado las amenazas de muerte que ha recibido por un carcelero en concreto en Brieva, diciéndole cuando este le ha puesto la zancadilla que cuidado, que no se vaya a caer y que no se mate, ya que las muertes en prisión se silencian. Y bueno, ¿no? Pues ante todo esto, pues Noelia lleva en los últimos meses lleva varios traslados de prisión intermitente, tanto desde Albolote, desde Albolote hasta Brieva. Y vemos que continúan, ¿no? Entonces, ante todo esto, pues también se le están poniendo trabas para que realice sus estudios y está siendo imposible que pueda cursarlos, ¿no? Además de que sobre todo en Brieva tiene miedo a que sea envenenada, ya que hace 2 años sufrió un intento de ello. Entonces, bueno, también Noelia pide que sean reconocidos los derechos de sus compañeros José Antunes Becerra, Javier Guerrero Carvajal, Pirla Oliván, que está en Zuera, y que son algunas de las personas presas que llevan luchando los últimos meses, además del resto de compañeros que bueno, ¿no?, porque sufren la represión diariamente. Y nada, esperemos seguir apoyando a la compañera en prisión. Bueno, pues ahora pasamos hacia los casos represivos y, como bien han dicho nuestras compañeras antes, y bueno, se va a percatar otra vez casi seguro en el programa y tal, pues la nueva operación Piñata que se ha llevado a cabo el pasado lunes 30 de marzo, ¿no?, sobre las 7 de la mañana en varias ciudades del estado, donde se llevaron a cabo registros y detenciones ilegalmente, y donde una de ellas pues ha sido Granada, donde las compañeras del centro social pues han sufrido los altercados. Queremos dar evidencia, ¿no?, de que esto es otro nuevo caso represivo que se lleva a cabo como pues la antigua Operación Pandora de diciembre del otro año, o como demás operaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo solo para callar, ¿no?, y meter el miedo a ese social que quieren, ¿no?, sobre todo hacia movimientos y luchas anarquistas. Y nada, pues después de todas estas noticias y en homenaje a aquellas personas presas que luchan por todas las injusticias que viven y que sufren, pues queremos dejaros con esta canción de duelo que se denomina Aún se escucha tu latido. A los que van a encerrar o asesinar, porque somos las eternas lágrimas. Jill, Y bueno, tras esta estremecedora canción, pues queríamos hacer una parte de la sección de nociones básicas para el carteo con personas presas. Para nosotras es importante tener en cuenta que el apoyo a personas presas es una de las partes fundamentales en cuanto a la lucha anticarcelaria, porque consideramos que esas personas que están luchando no deben ser silenciadas y que estaría bien que su esfuerzo salga para afuera, tanto que sea también apoyado para emocionalmente y personalmente, ¿no? Entonces, sobre todo también por el tema de que hay actualmente varias personas, compañeras presas en prisión por los últimos golpes represivos y que vemos que estaría bastante bien que todas apoyásemos a estas compañeras que están en lucha, ¿no? Que la han estado fuera y que ahora mismo pues lo están dentro. Y bueno, pues las nociones básicas las hemos dividido en tres partes. La primera parte es la formalidad que instituciones penitenciarias tiene instituciones penitenciarias en cuanto al carteo, ¿no? Siempre dividimos esto en cuanto a la consideración de personas presas comunes y personas presas sociales, aunque para nosotras para nada esta división ni es realista ni es coherente ni la queremos tener en cuenta, pero sí que ¿no? Pues está presente y sigue estando presente diariamente. O sea, no tanto a las personas presas, no tanto por sus delitos, sino por el nivel de combatibilidad que tienen, ¿no? En cuanto a las prisiones. Entonces, pues, por ejemplo, una de las dudas que suele haber es en cuanto a las direcciones, porque suele estar bastante confusa las direcciones de los establecimientos penitenciarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, recurrimos a la página de instituciones penitenciarias. En establecimientos penitenciarios, pues hay un mapa, ¿no?, donde aparecen todas las prisiones. Y aunque no nos gusta recurrir a esta página, sí que al final son los datos que ellos utilizan, ¿no? Entonces es bastante importante que todos los datos estén completos, tanto de el nombre y apellido de la persona presa como todos los datos de la prisión, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado que a lo mejor pues no aparece el segundo nombre de la persona a la que vamos a escribir y pues se devuelve la carta o no llega o así, ¿no? Cuando, bueno, no sé, como que se supone que se pierde fácilmente, pero que no es así, ¿no? También tener en cuenta que las cartas suelen tardar en recibirse un mes aproximadamente, que pasan entre 15 y 35 días en ser recibidas y que luego, una vez que la persona presa la recibe, pasan unos 10 o 20 días más en que la carta salga de instituciones penitenciarias. Por lo tanto, pueden tardar un mes en que la persona reciba la carta, pero puede tardar dos meses a recibir la contestación a esa carta, ¿no? Todo esto se agrava, como hemos dicho, a si la persona es una persona política combativa dentro de prisión. Además de que si esto ocurre y hay una intervención de comunicaciones y así, pues suelen estar súper restringidas, suele haber una intervención de comunicaciones y no suele recibirse más de dos cartas a la semana. Además de que las cartas suelen ser abiertas, leídas, fotocopiadas e incluso en muchas ocasiones cortadas y pegadas y se suprimen mucho de parte de esas cartas, ¿no? Entonces que nosotras consideramos que es importante cuidar las formas o ciertas expresiones, siempre y cuando cada uno valore qué es lo que está dispuesto a comunicar y así, pero que bueno, que en muchas ocasiones nos hemos encontrado que hay ciertas notificaciones de parte de la prisión diciendo que la comunicación es intervenida por intentar alterar las normas y el funcionamiento, además de la seguridad interna de este centro penitenciario y bueno, demás verborrea. Pues decir también que, por ejemplo, todo tipo de fanzine, revista, pegatina o documento que no tenga un depósito legal no suele llegar a las manos de la persona presa, nunca, y que en muchas ocasiones, incluso habiendo un depósito legal, tampoco llega, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del Tocata, un boletín que lleva editando desde hace bastantes años y que ha tenido muchísima represión, ¿no? Que bueno, pues Por ejemplo, también uno de los consejos que queremos dar es que si se van a incluir varios documentos dentro de una carta, que está bien en el reverso del sobre poner el contenido de esa carta, si por ejemplo pues van una carta con dos folios y una fotografía o así, pues eso, ¿no? Que está bien que se ponga para que la persona presa pueda revisar si todo lo que llega es el contenido real. Y luego también que las cartas que son escritas en otros idiomas, ya sea euskera, gallego, catalán o otros idiomas, pues que suelen tardar más porque tienen que pasar por Madrid para ser traducidas. Luego, otro de los puntos que queríamos tener en cuenta en cuanto a las nociones es la seguridad y la protección tanto de la persona que escribe como de la persona presa que recibe la carta. Y bueno, pues dentro de esto, decir que, por ejemplo, es importante que la dirección de la que se, o sea, la dirección del remitente no sea la propia. Donde uno de los consejos que damos es que se intenten encontrar, por ejemplo, buzones vacíos o así. Eso ya cada una que vea pues las consecuencias que puede tener y así. O que se escriba desde un seudónimo o el nombre que no sea el propio y tal. Y que, bueno, por ejemplo, también algo que solemos hacer es sellar las cartas con celos o con algo parecido para que, bueno, eso no evita que la carta sea leída, pero sí que a lo mejor pues puedas identificar que esa carta ha sido abierta. Y luego, por supuesto, es el tipo de información que se da, ¿no? Y también tener en cuenta cuál es la persona a la que se va a escribir, ¿no? No es lo mismo que escribas a una persona a la que sabes cuál es su referencia y que es tu compañera de fuera o no, que llevas años escribiéndote o no, pero bueno, ¿no? Pues ese tipo de tener eso previamente para saber el tipo de información que se va a dar lo consideramos bastante importante. Y luego, por último, pues tener en cuenta el tipo de actitud que se va con el que se va a escribir, ¿no? Nos parece súper delicado este punto porque hay un montonazo de factores a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, bueno, como que partimos siempre de la premisa de que la cárcel es el reflejo de la sociedad, ¿no? Eso conlleva que hay gente con la que te escribes que es súper bonita y gente pues que no lo es tanto, ¿no? En la calle pues te encuentras gente muy maja y gente gilipollas. Pues en la prisión también, ¿no? Entonces, pues puede haber situaciones en las que te escribas con personas que te van a aportar cosas muy, pues eso, cosas preciosas, y otras que te van a generar, pues, a lo mejor algún tipo de conflicto, marrón o lo que sea. Con esto no queremos echar para atrás, pero sí que por lo menos tener una cierta conciencia de esto. Además de que el encierro agrava ciertas situaciones, ¿no? Pues no queremos para nada desnaturalizar los escritos, o sea, desnaturalizar cuando escribimos a las personas presas, pero sí tener en cuenta que están encerradas, entonces que bueno, pues por ejemplo, la literalidad del lenguaje con el que se va a escribir, hay que tenerlo en cuenta. O sea, que, por ejemplo, partimos siempre de un lenguaje bastante claro y eso, literal, ¿no? Es decir, que si tú dices que el apoyo es total, el apoyo tiene que ser total, ¿no? Porque bueno, no sé, como que partimos siempre de la premisa de que tenemos que ser sinceras y tenemos que poner bastantes... hincapié en los límites que queremos tener con las personas a las que vamos a apoyar, ¿no? Ya sea para dar un saludo, ya sea para dar un apoyo a nivel político o un apoyo a nivel personal o así, como que este punto tiene que quedar bastante claro, ¿no? Porque a partir de ahí, pues la persona presa también va a saber hasta qué punto hasta qué punto le vamos a poder apoyar, hasta qué punto esa persona también nos puede pedir ciertas... pues yo qué sé, ¿no? Ciertas cosas y así, y ciertas implicaciones. Y bueno, pues también dentro de prisión consideramos que hay una gran transversalización de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces que es importante tener en cuenta la cultura, la etnia, el género y todo, ¿no? Que pues no es lo mismo que te escribas con una persona que tiene una etnia diferente a la tuya porque el lenguaje va a ser diferente, no con ello. No sé, como que es un punto muy delicado, ¿no? Porque no con ello, pues hay que callarse ciertas cosas, pero sí que tener en cuenta que pues, no sé, que no van a ser entendidas las palabras de la misma manera, ¿no? Y aquí nos hemos visto en muchas ocasiones como compañeras de fuera que intentan dar un apoyo a la lucha anticarcelaria, pues al ser mozas, pues no sé, como que su apoyo en la lucha pues es súper invisibilizado, ¿no? Que nos encontramos infinidad de veces que cuando una persona presa que es hombre recibe una carta de una persona presa que es mujer, o sea, de una compañera que es mujer, pues como que se intenta crear un vínculo más emocional, más eso afectivo y así, y lo cual rompe totalmente con el espectro de que es una compañera que lucha, ¿no? Y que intenta romper con el rol tradicional de las mujeres. Entonces, bueno, ¿no? Pues sí que consideramos que este punto es súper importante porque también es parte de la lucha antipatriarcal y la lucha anticarcelaria en general. Y para poner esto en relieve y poder trabajar este punto con las personas presas también. Y bueno, pues que si hay alguna duda y eso, pues todos nuestros contactos están abiertos a aportar cualquier tipo de experiencia y así, porque hay muchos más factores a tener en cuenta. Pero bueno, pues eso es un poco todo así resumidamente para no salirnos del tiempo. Y este es. Ya está. Bueno, pues para acabar también queríamos dar eco un poco a un par de noticias internacionales, de una sufrida en Chile, ¿no?, por nuestros compañeros políticos mapuche y otra por mujeres presas, mujeres israelitas presas por las fuerzas que están ocupando, ¿no?, por manos de Palestina, o sea, por manos de Israel, perdón. Aquí queremos decir que bueno, que nos hemos dado cuenta de que en el primer trimestre que llevamos de año, pues han sido arrestadas unas 78 mujeres palestinas y que se ha aumentado el miedo que se está llevando a cabo, ¿no?, y la opresión que se estaba llevando a cabo a manos de, como decía antes, de las fuerzas israelitas hacia Palestina, ¿no? La última noticia que tenemos es porque estaban defendiendo varias mujeres, ¿no?, un lugar sagrado, ¿no?, ante la invasión que sufren a diario, y donde se lleva a cabo pues grandes registros nocturnos ilegalmente, sobre todo en casas donde saben que hay bastantes mujeres y donde los soldados suelen ser varones. Con ello pues queremos pedir, igual que muchas ONGs, ¿no?, queremos pedir que las organizaciones internacionales y todos los organismos oficiales intervengan de inmediato para poner fin a esto y que los medios de comunicación intenten hacer eco de ello, ¿no?, aunque sabemos cómo funciona la prensa, ¿no? Y por último, pues la noticia que sacábamos sobre los compañeros mapuche, ¿no?, que están en huelga de hambre y donde dicen que a 15 días de iniciar la huelga de hambre pues siguen con sus justas reivindicaciones y que se mantienen con una decisión firme hasta llegar a todas las últimas consecuencias para poder lograr sus objetivos, ¿no? Vemos que hay informes médicos, ¿no?, de propios compañeros que se encuentran en huelga de hambre donde pues están con pérdida de peso, con dolores lumbares, con calambres en miembros, también tienen alteraciones visuales, temblores, pero que aún así pues que van a seguir para adelante y que queremos dar eco de, ¿no?, de esta noticia, que estamos con ellos y que quieren que se haga en todo, o sea, en todo el mundo, ¿no? Toda la gente sobre todo que les apoya, ¿no? Y nada, pues con esto que acabamos la sección de hoy, deciros que para más información podéis visitar la web www.carceligualtortura.org y también que nos podéis visitar, o sea, que nos podéis contactar con nosotros en el correo de campanagranada@riseu.net. Y nada, pues que abajo los muros de todas las prisiones y que seguiremos para adelante aunque nos sigan oprimiendo, la verdad. nada, despedimos a las compañeras de Cárcel Igual Tortura y la verdad es que valoramos un montón el trabajo que están haciendo, sobre todo con los tiempos que corren, que la gente que está haciendo trabajo en ese sentido de apoyo a personas presas está sufriendo, está siendo objetivo últimamente de represión, así que todo nuestro apoyo para ella. Y nada, continuamos en Radio Almaina, la radio libre de Granada, estás escuchando De Raíz. Y seguimos con nuestras secciones y damos la bienvenida a las compañeras de 451 grados, la sección de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que hoy vienen a hablarnos de cuentos, ¿no? Sí, hoy venimos hablando de cuentos. Sí. Pues escuchamos su cortinilla y damos paso. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros. Su tío tiene razón, está un poco chiflada. Una pregunta más. ¿Ha leído alguno de los libros que quema? ¿Por qué había de hacerlo? Primero, no me interesan. Segundo, tengo otras cosas que hacer. Y tercero, está prohibido. Claro. Voy a robar una goma de Milán y borrar a todos los dibujos animados. Muy buenas. Pues nada, hoy venimos con cuentos. Y cuentos viene de contar. Y eso nos puede llevar a algunas preguntas. Si en nuestro cotidiano nos relacionamos con peques, ¿qué responsabilidad tenemos a la hora de contarles o de acercarles o a algunas a las lecturas? Hay gente que nos cuestionamos el hecho de qué contamos a las niñas y a los niños, sobre todo en las etapas en las que están construyendo su percepción de la realidad. Hablarles de cerdos que viven en casa si hablan, de princesas que reciben besos mientras duermen o de lobos o brujas malas, creemos que puede tener un montón de consecuencias. Hay muchas tendencias en cuanto a esto. Hay personas que proponen recuperar las historias tradicionales porque plantean que ahí realmente se avisa de la realidad en vez de dulcificarla. Es decir, si por ejemplo tú cuentas los cuentos tradicionales tal y como fueron escritos, pues las hermanastras de Cenicienta se cortan un trozo de pie, lo cual no es... Bueno, algo que como niña te resulte agradable, ¿no? No es algo como que te invite a... Por lo menos te hace cuestionarte ese modelo, ¿no? O al menos avisa un poco más de cómo puede funcionar el mundo. Para nosotras sí que hay algo que nos parece importante, que es que creemos que no hay cuentos para niñas o niños. Para nosotras recordamos las historias que nos han marcado, independientemente de la edad que teníamos. Porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y hay cuentos que tampoco tienen tanto que ver con lo que se, con la necesidad de narrar en sí, sino que tienen la intención de reparar el daño hecho por Walt Disney y compañía. Por ejemplo, hay cuentos como Hay algo más absurdo que ser una princesa rosa, o La Cenicienta que no quería comer perdices, o uno que os recomiendo especialmente, que es Cuentos infantiles políticamente incorrectos, que bueno, recuperan estos cuentos para darle otra perspectiva. Y ahora, bueno, pues pasamos a contaros algunos cuentos que nos han gustado. Pues hoy vamos a presentaros aquí en este espacio la editorial Takatuka. Takatuka es una editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil, aunque, como ha dicho mi compañera Ana, creemos que las buenas historias no tienen edades. Takatuka va dirigida a aquellas personas que piensan que la lectura ha de ser un medio para entretener, pero también una ocasión para la reflexión, para crecer y para caminar hacia un mundo mejor. Los libros ilustrados de Takatuka se caracterizan por ser textos que evitan o que no tienen un tono excesivamente pedagógico y no lo explican todo, sino que permiten que las niñas se hagan preguntas y busquen respuestas por sí mismas, historias originales, sin dramatismo innecesario y con un toque de humor. Sus personajes son cercanos a la realidad de las niñas, que transmiten por sí solas valores positivos, y sus ilustraciones son realmente atractivas, que expresan aquello que no siempre se puede decir con palabras. Hoy tenemos dos libros de Takatuka. El primero se llama Al furgón, está escrito por Henry Monnier e ilustrado por Natalia Chow, y es la historia de un niño que observa en el parque cómo la policía pide la documentación a su amigo y después lo detiene por el solo hecho de ser de diferente color. ¿No llevas documentación? Al furgón. Es el lema de un policía que quiere enviar a todo el mundo a la cárcel. A una señora, a un gato, a un pájaro. Todo lo que es colorido se convierte para este policía en sospechoso. Hasta incluso el sol. Las ilustraciones son muy sencillas y coloristas, que se avienen perfectamente con el humor y la ironía de esta fábula contemporánea que pone en ridículo la lógica policial para burlarse de la misma. Una apuesta contra la intolerancia, las leyes de extranjería o la absurdidad de ciertos controles. Nuestro segundo libro elegido se llama Paula y la levedad del ser. Está escrito por Sora Venta e ilustrado por Peter Choescu. Paula es una niña de 8 años y nunca había estado tan gorda como ahora. Cuando se entera de que su padrino Irán va a venir de Australia a visitarla, decide esconderse. Siente vergüenza. Su tío Irán, su padrino, hace algo increíble. La lanza a Paula al aire y ésta se queda flotando en él como si fuera una pluma, y tan a gusto se encuentra que decide no bajar. Con frases cortas y palabras sencillas, el autor afronta con sensibilidad y no sin humor el tema de la gordura. Las ilustraciones de Peter Choescu le dan a Paula una imagen simpática y demuestran que también hay formas de especiales de estar gorda. En definitiva, un alegato contra los modelos de belleza y de delgadez actuales, una obra de final abierto, inverosímil, original, extremadamente poética, de fácil lectura, de ingestión lenta, para saborear con calma. Así que os lo recomendamos. Pues nada, nos apuntamos las recomendaciones de las compañeras de 451 grados y seguimos con nuestra Isla de Encanta, que nos recomienda la banda inglesa Chumbawamba con su tema Time Bomb. Nuestros corazones son bombas de relojería. In my Thank you. in my solitude, I'm praying, dear Lord above, send me back my Bueno, pues os supongo que habéis dado cuenta de que lo que ha sonado no ha sido Chumbawamba, lo que ha sonado ha sido Billie Holiday, la canción Solitude. Y nada, bueno, venía el caso porque el pasado 7 de abril se cumplieron 100 años de su nacimiento y bueno, pues posiblemente era mejor voz que dio el jazz. Y esto es de las cosas que hablábamos al principio en la entrada, que íbamos a meter la gamba y íbamos a dejar que pasara. Y seguimos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM Granadina, seguimos en De Raíz y seguimos con nuestra sección Codo con Codo, que como sabéis es espacio que esta temporada hemos dejado abierto para poder tratar temas que nos parecían de interés. Y en esta ocasión pues queríamos hablaros de la ya reconocida estafa hipotecaria y para ello pues nos hemos acompañado bien. Tenemos a Liz, que es estudiante de Derecho, también participa activamente en la Asamblea de Estos Desahucios, aunque hoy no viene como representante, porque de hecho va a venir a hablarnos, a aclararnos esos términos jurídicos que a veces hacen de esto una cosa muy complicada. Y también tenemos a Antonio Folgoso, abogado y bueno, ya conocidos por muchas que se mueven en los movimientos sociales como una de las abogadas solidarias que participan activamente y con la ola de represión que estamos teniendo últimamente, pues quizás hasta demasiado activamente. Y nada, pues bienvenida De Raíz. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, como comentábamos antes justamente, hablábamos de que a veces los términos jurídicos, pues para la gente que no tenemos conocimiento, es algo bastante complicado. Entonces, si os parece, hablamos un poco de, marcamos ciertas definiciones para que podamos seguir bien sabiendo de qué estamos hablando. Sí, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer una definición para entenderlo bien de qué se entiende por contrato hipotecario o qué es un préstamo hipotecario y en qué se diferencia este de un préstamo corriente o común. El préstamo o el contrato hipotecario implica que nosotros lo que estamos, como cualquier préstamo, nosotros lo que estamos solicitando del banco es una determinada cantidad de dinero. Pero para como garantía del pago de esa deuda que nosotros hemos adquirido con el banco, estamos poniendo nuestra vivienda. Entonces, el hecho de que se constituya la vivienda como una garantía del pago de la deuda que nosotros tenemos con el banco implica que los intereses del préstamo hipotecario van a ser un poco más reducidos que los intereses de un préstamo cualquiera que nosotros pidiésemos para cualquier otra cuestión. Y claro, la consecuencia que trae el poner la vivienda como garantía del pago de esa deuda es que en el momento en el que esa deuda deja de pagarse, el banco lo que va a hacer es ejecutar el contrato y por lo tanto iniciar un proceso de ejecución hipotecaria que es lo que se conoce como el desahucio. Y como que en el último tiempo desde muchos sectores o muchas personas como que han intentado minimizar el problema de los desahucios y de la estafa hipotecaria diciendo pues bueno que mucha gente había vivido por encima de sus posibilidades y de que además que finalmente era como un acto libre, ¿no? Que tú podías decidir uh-huh. si hipotecarte o no hipotecarte. Entonces, ¿nos podrías aclarar si esto es tan así o si se podría decir no, esto hay argumentos suficientes como para ver que no es así? Claro, aquí lo fundamental es que hay gente pues que efectivamente entiende que la gente pues se endeudó porque voluntariamente, ¿no? Porque entre comillas pues quiso y porque no eran libres para poder firmar o no firmar esos contratos y esto es consecuencia en realidad de no entender que lo que nosotros estamos al firmar un contrato hipotecario, lo que nosotros estamos garantizando como pago de esa deuda es una vivienda, ¿no? O sea, es nuestra vivienda. Y la vivienda es en realidad un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que hacer hincapié en que realmente las partes que están suscribiendo ese contrato no son partes libres o partes iguales, sino que al estar nosotros hipotecando un bien de primera necesidad, al estar hipotecando o al estar poniendo como garantía del pago de un crédito el bien esencial que nos va a permitir todo lo demás, es decir, que podamos trabajar, que podamos vivir dignamente, etc. Eso implica que es necesaria una actuación por parte de los poderes públicos que intente equiparar en una posición a esa parte que se encuentra en una posición de desigualdad, que son las personas que están intentando acceder a una vivienda, a la posición en la que se encuentra el banco, ¿no? Que es una posición privilegiada, en tanto que son profesionales que saben perfectamente qué es lo que están haciendo en el momento de redactar todo este tipo de contrato y en el momento de hacer que la familia lo firme. Entonces, realmente las partes no eran libres, es decir, las personas que quisieron suscribir un contrato hipotecario, sobre todo cuando querían acceder a una primera vivienda, no eran parte, no estaban haciendo como un acto de liberalidad, como personas que porque sí pues pueden firmar un contrato, sino que realmente las políticas que se estaban implementando en ese momento eran políticas que suponían que la forma más rentable de que una persona pudiera acceder a una vivienda era a través de la hipoteca, es decir, el acceso en propiedad a través del endeudamiento, ¿no? Y en ese sentido mucha gente dice, bueno, las familias podrían haber en realidad, podrían haberse alquilado un piso, haber arrendado. Realmente el arrendamiento en nuestro país no era una alternativa real. ¿Por qué? Porque el arrendamiento estaba totalmente desregularizado. Es decir, eso implicaba que el arrendamiento, y sigue implicándolo, ¿no?, que el arrendamiento pues no es de calidad, que los precios son desorbitados, que muchas veces que se está pagando lo mismo por tener un piso alquilado que por estar pagando una vivienda que en teoría luego tú vas a acabar siendo propietario, ¿no? Entonces, el arrendamiento como alternativa a la vivienda, a la hipoteca, no era tal, ¿no? Y en ese sentido, pues sí podíamos remarcar a lo mejor algunas diferencias que existen en esta cuestión con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, Alemania, que siempre se nos está poniendo de ejemplo Alemania para todas las cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de la deuda y tal. Pues en Alemania los arrendamientos están regulados y hay precios mínimos y precios máximos y bueno, hay un control, ¿no?, sobre el mercado del arrendamiento para que verdaderamente eso se constituya como una opción. Luego también, lo único que desgravaba fiscalmente era la compra, que es una política muy agresiva, ¿no? Es decir, la única ventaja que se obtenían fiscalmente en el pago de los impuestos y todo eso era el que tú estuvieras pagando una hipoteca. Entonces eso es una medida que claramente lo que está haciendo es potenciar un modelo y no potenciar el otro, es decir, potenciar precisamente que la gente lo que está haciendo sea adquirir la vivienda en propiedad. Y luego, claro, que las familias, efectivamente, bueno, las personas que adquirían un contrato hipotecario, pues lo hacían porque había alguien del banco, que era supuestamente un profesional, que lo que hacía era estudiar, entre comillas, los riesgos de esa familia, por ejemplo, a lo mejor pues teniendo en cuenta sus ingresos, teniendo en cuenta el trabajo que tenía, etcétera. Entonces era el propio banco el que le decía a la familia que sí, que con la situación en la que estaban viviendo, en la que se encontraban y con su trabajo y tal, pues podrían perfectamente hacer frente al pago de esa deuda y que en todo caso, si en algún momento no podían pagarla, no iba a pasar nada porque siempre podrían vender luego la vivienda y seguirían ganando dinero. Porque eso era una creencia, ¿no?, que había, ¿no?, que siempre el precio de la vivienda nunca baja, que no para de subir. Eso era consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Entonces, todo esto que hemos estado diciendo, es decir, que se potenciase el acceso a la vivienda en propiedad, que no hubiera una desregularización total del arrendamiento, que el propio banco fuera el que incitase a la familia, a las personas que adquiriesen la vivienda, diciéndole que no pasaba nada, que con su trabajo y con sus ingresos podían pagarlo y tal. Todo eso nos pone de manifiesto que realmente las partes a la hora de contratar no eran libres, por lo menos la parte que era más débil, ¿no? La parte que no está redactando, no está participando en la redacción de ese contrato, que eso también es otra cosa, ¿no? Eso, en relación con esto, pues se habla de la libertad de las partes a la hora de contratar o de que las partes realmente eran iguales. No eran iguales porque el contrato hipotecario es un contrato de adhesión. Es decir, ¿qué significa que sea un contrato de adhesión? Significa que la entidad financiera está redactando previamente y unilateralmente todas las cláusulas del contrato. Y eso significa que la familia o las personas que quieran comprar una casa o lo aceptan o lo rechazan, pero todo en su totalidad. Y recordemos que nuevamente que lo que se está haciendo con estos contratos es permitir que las personas puedan acceder a un bien de primera necesidad, que está reconocido así no solo en la Constitución, sino también en todos los tratados internacionales que ha suscrito España y a los que se está comprometiendo y respecto a los cuales se está comprometiendo jurídicamente. Entonces, efectivamente, el banco, asesorado por su gabinete jurídico y asesorado por su abogado y por su letrado, redactaba un contrato en un lenguaje que realmente es incomprensible, que incluso para muchos profesionales, es decir, expertos en derecho o en economía o en finanzas, para ellos ya les resulta complicado poder entender el contrato. La pregunta es, ¿por qué para acceder a un bien de primera necesidad, a un derecho fundamental, se redacta en un contrato que no se puede entender? Ahora nos damos cuenta, a la hora de analizar esos contratos, a la hora de negociar con bancos, nos encontramos de que esos contratos estaban plagados de cláusulas abusivas. ¿vale? Que estaban plagados de cláusulas, por ejemplo, intereses de demora que eran desorbitados, cláusula suelo, que implicaba que por mucho que no se pudiera nunca dejar de pagar un tope mínimo de una determinada cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, dentro de esa desregularización de las otras posibles alternativas, dentro de esa única garantía de poder acceder a la vivienda como en propiedad, dentro de esa redacción unilateral por parte del banco, con un lenguaje incomprensible, que no tendría por qué ser así, porque realmente las personas que están accediendo, que están firmando ese tipo de contratos, pueden tener perfectamente una profesión cualquiera y no tienen por qué entender de leyes ni por qué entender de economía, y lo redactan así en un contrato con un lenguaje ilegible y además plagado de cláusulas abusivas. Todo esto pone de manifiesto que realmente no eran partes libres y no eran partes iguales en el momento de contratar. Y después de lo que nos has explicado, me surge una reflexión. O sea, si queda demostrado que había cláusulas abusivas, si incluso por instancia europea han venido a decir en España no se está haciendo bien, ¿se podría decir que muchos de los desahucios que se ejecutan son ilegales de alguna manera? Sí, esto se ha planteado en realidad por letrados que bueno, que están a lo mejor tratando más a fondo este tema y tal, y viene sobre todo a raíz de las sentencias que ha dictado ahora recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha declarado que en el proceso de ejecución hipotecaria que se está en los procesos de ejecución hipotecaria que se han ido realizando en España conforme a la ley hipotecaria española, se estaban vulnerando derechos fundamentales que estaban reconocidos por la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Entonces, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de, bueno, lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que en los procesos de desahucio se están vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales se vulneraban, según el Tribunal de Justicia? Se vulneraba el derecho a la defensa, porque no se le permitía al deudor que pudiera alegar la existencia de cláusula abusiva como mecanismo para poder frenar el desahucio. Es decir, nosotros tenemos un contrato donde, como consecuencia de una serie de cláusulas abusivas, no podemos pagarlo, porque tenemos a lo mejor unos intereses desorbitados, etcétera, no podemos hacer pago a ese contrato, y entonces nosotros alegamos como deudores, bueno, me van a desahuciar, pero yo quiero impugnar que es que en este contrato hay cláusula abusiva y que esa es la consecuencia fundamental de que yo no pueda pagar la deuda, porque la deuda es demasiado elevada a consecuencia de la existencia de esas cláusulas. ¿Qué es lo que pasaba conforme a la normativa española? Pues que aunque sea, es que esa, lo que hacía el juez, lo que en el momento en el que se le planteaba la ejecución hipotecaria, el que planteaba la ejecución hipotecaria era el banco, ¿no? El banco lo que hace en el momento en el que el deudor deja de pagar, inicia el proceso judicial reclamándole la deuda, y si el deudor no paga, inicia el desahucio. Entonces, en ese momento, si el deudor no podía alegar las cláusulas abusivas, ¿qué pasaba? Que se producían desahucios. Y luego se verificaba que existían cláusulas abusivas en los contratos, de manera que la gente ya había perdido sus casas. Y en ese contexto pues se decía, bueno, sí, pero se le puede indemnizar o se le puede comprar otra casa, etcétera. Entonces, el Tribunal de Justicia lo que vino a decir es que, claro, dijo muchas más cosas, ¿no? Pero en principio que se está vulnerando el derecho a la defensa, que además es un derecho fundamental, que la normativa de protección de los consumidores de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que es una normativa que se encuentra jerárquicamente, que esto a mí me parece una tontería, pero es muy importante, es decir, una relación entre la normativa comunitaria y la normativa española, la comunitaria, es superior jerárquicamente. ¿Eso qué significa? Que la normativa interna que contradiga a la normativa comunitaria tiene que ser automáticamente inaplicada. Entonces, claro, en ese sentido, si tenemos en cuenta que realmente por cómo estaban redactados los contratos, por la inclusión de todas estas irregularidades que estamos explicando, se están produciendo desahucios, claro, se ha llegado a plantear la posibilidad de que esos desahucios sean ilegales, porque están vulnerando derechos fundamentales que se han reconocido por normativas que son jerárquicamente superiores a la normativa en la que se estaban amparando los jueces de este país. Muchas veces el argumento que utilizaban para no aplicar esa normativa comunitaria era un argumento en realidad más de tipo formal que en sí, en el contenido del derecho. Es decir, lo que decían era, lo que regula los derechos de los consumidores es una directiva, y la directiva es una norma que precisa para que sea aplicada en un Estado miembro su transposición, es decir, precisa que haya una ley interna que la desarrolle. En tanto en cuanto en España no ha habido una ley que desarrolle la directiva, yo aplico la ley hipotecaria. Entonces, lo que hacían era no aplicar la directiva, argumentando que esa directiva no era aplicable porque no estaba desarrollada. Entonces, eso es saltarse, bueno, no tener en cuenta toda la doctrina que ha venido manifestando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la diferencia entre directiva, entre reglamentos, que es algo muy básico, ¿no? Diciendo, si bien es cierto que los reglamentos son directamente aplicables y que se diferencian de la directiva, en que la directiva necesitan de una norma que las desarrolle, también hay que saber que, aunque las directivas no estén traspuestas en el ordenamiento, primero, el Estado no puede beneficiarse de un incumplimiento de la obligación de transposición de esa directiva, porque el Estado, al formar parte de la Unión Europea, se está comprometiendo a aplicar el derecho comunitario, y además, como sanción al Estado por no haber traspuesto la directiva, lo que va a pasar es que todas las disposiciones de la directiva que reconozcan derechos fundamentales tienen que ser aplicadas. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos hablar de desahucios que se están produciendo y que pueden ser considerados ilegales, y del desconocimiento de esa normativa, desconocimiento interesado, ¿no?, de esa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de esa normativa de protección de los consumidores que permitiría que las soluciones fueran radicalmente distintas. ¿Y alguna cosita más que nos queráis comentar, que creáis que vislumbra este temita? Sí, yo creo que es importante que remarquemos bastante que en este tema estamos hablando de un derecho que es el derecho fundamental a la vivienda. En sí, la hipoteca no es algo negativo, igual que un préstamo no es algo negativo, y esto tiene que entenderlo todo el mundo. Préstamo es una institución que está regulada en el derecho civil desde hace varios siglos y que es algo perfectamente lícito. Yo a ti te presto algo y tú me lo devuelves. Y una hipoteca es, yo te presto algo y garantizo con un bien inmueble que tú me lo vas a devolver. El problema es cuando esta hipoteca y este préstamo se gira todo en torno a un derecho fundamental. Es decir, no estamos hablando de un contrato normal, que es un contrato que lleva existiendo cientos de años sin ningún problema, sino que el contrato gira en torno y se desarrolla en torno a un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Un ejemplo muy claro. El contrato de prestación de servicio. Nadie diría, una prestación de servicio es ilegal, no es ilegal. No, pero cuando la prestación de servicio es de un trabajador a un empresario, pues la cosa cambia. El contrato civil de toda la vida de la prestación de servicios tiene que estar moderado cuando hay dos partes que no son dos partes iguales. Una empresa que hace un contrato de prestación de servicios con otra empresa, o una empresa que hace un contrato de préstamo con otra empresa. Cuando estamos hablando de una persona que quiere ejercitar un derecho a la vivienda y que para ello se ve obligado a contratar, porque además no es un contrato de igual a igual, sino que el banco es quien pone las condiciones, igual que un trabajador que quiere trabajar y para eso hace un contrato de prestación de servicios con una empresa, no podemos entender que hay una igualdad de partes, y eso es lo fundamental, porque una parte es la parte fuerte, y esto no es algo que nos inventemos los que creemos que el derecho tiene que ser un derecho más justo y nada por el estilo. Esto es algo tan obvio que incluso las propias instituciones españolas, europeas e internacionales lo aceptan y lo dan por hecho, que no hay una igualdad de partes, y lo llevan dando por hecho más de medio siglo. O sea, que esto no es nada que nos estamos inventando nosotros, y por eso mismo, por lo que tenemos que entender que a la hora de interpretarlo, que esto es algo que le ha costado muchísimo a los jueces en este país, que a la hora de interpretar estos contratos no estamos hablando de contratos normales, sino que estamos hablando de contratos que, si lo interpretas de una forma negativa o de una forma determinada, están pisoteando los derechos fundamentales de la gente. Y por eso es importante que hagamos valer esta cuestión. Y, en el sentido de que se interpretaba todo, se le daba toda la interpretación, no es que estamos haciéndolo correctamente. Lo estamos haciendo correctamente si estamos pensando en un préstamo que le hace Telefónica a Endesa, o el Santander a Telefónica. Pero es que estamos hablando de un préstamo que le hace el Santander a una familia que tiene 4 hijos y que tiene. Y ahí es donde la cosa varía. Pues no sé si era una cosita más. Sí, bueno, a mí me surge una reflexión con todo esto, y es el tema de que, o sea, vale, estáis hablando del tema de acceso a primera vivienda, no sé qué, pero también hubo, ¿no?, el tema de que nos vendieron la moto del pelotazo, de que esto era como un juego del Monopoly en el que siempre se ganaba, ¿no? Y en verdad, o sea, mucha gente se lanzó a jugar, ¿no?, al Monopoly, porque ya no es solo gente que compró primera vivienda como eso, como necesito residencia y tal, sino gente que era como, o sea, era una inversión segura de dónde meto el dinero, pues lo meto aquí, que esto es como un bien súper seguro y súper fiable, ¿no? Y el tema ahí, pues eso, ¿no? De la importancia del saber, del conocer, del saber cómo funcionan los, de tener una visión crítica de las cosas, ¿no? Y el clásico de nuestras madres de si no sabes, ¿para qué te metes? No, o sea, que yo qué sé, yo también tengo, ¿no? Esa reflexión, en verdad, de decir, ostras, de que yo he visto meterse a gente muy cercana a mí, ¿no? Con ese argumento de que para pagar un alquiler, ¿no? Y decir, ostras, es que hay que cuestionar un poco, ¿no? De quién te está vendiendo la moto, ¿no? Y qué intereses tienen, yo qué sé, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad es que el problema habitacional como que es mucho más amplio incluso que el tema hipotecario, pero bueno, creíamos que era un tema dado cómo está el contexto que teníamos que tratar. Y bueno, desde aquí yo lanzo el guiño a que a ver si para la temporada siguiente os animáis a aclararnos más términos de esos que para las personas de a pie pues se nos vienen grandes, pues en temas laborales, en temas penales. Y bueno, yo lanzo el guiño desde aquí a ver si para la siguiente temporada seguí aclarándonos algunas cositas que creo que viene bastante bien. Lo cogemos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Vosotros. Y bueno, ahora sí que os vamos a dejar con ese tema que habíamos dicho que iba a sonar, así que os dejamos con Chumbawamba y su Time Bomb. Time bomb. Bueno, y como sabéis, la semana pasada estrenamos un espacio nuevo en De Raíz y es el programa de la semana, que viene a ser como la recomendación de uno de los programas que han sonado durante las dos semanas pasadas en Radio Almaina. Y hoy, en el programa de la semana, no he podido evitar traeros el programa número 71 de Sangre Fucsia, que se titula Punto Subversivo y que está dedicado a costureras, tejedoras, hilanderas, sastras, bordadoras, modistas, etc., en sus diferentes versiones. Ellas lo presentaban así: en este programa, que hemos venido a llamar Punto Subversivo, vamos a tomar las agujas como armas para trazar una labor bien apretada en torno a la actividad solitaria o en sororidad, recluida en el espacio privado o tomando la calle, que supone esta cuestión no solo práctica del tejido. Os dejaremos el enlace del programa en nuestro blog y para que lo podáis escuchar. Sangre Fucsia es un programa de esos que compartimos de otras radios libres, en este caso desde Ágora Sol, y que se hace en Madrid, más concretamente en la escalera Caracola, y es uno de los últimos programas que se han incorporado a la parrilla de Radio Almaina, aunque ya lleva bastante tiempo existiendo. Ellas se definen como un fanzine sonoro que hacen porque aman la radio como vía para oír, comunicar y unir. Necesitan escuchar y hacer radio en directo frente a los micros, trasteando en los controles técnicos y usando únicamente la voz y el sonido para compartir todas las cosas interesantes que hace la gente a su alrededor. El de hacer radio es un deseo visceral, tan fuerte e intenso como la sangre, y teñido de un fucsia que engloba y va más allá del violeta, el rojinegro, el rosa o el arcoíris. Su presentación dice mucho de ella: sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. La cultura nos preocupa, el arte nos salva, la poesía es nuestro lenguaje, sin la música no sobrevivimos y el activismo es nuestra marca. Así que ya sabéis, podéis echarle un vistazo y una oída a este programa, que es de lo más recomendable. El blog de ella es sangrefucsia.wordpress.com. De hecho, hace poco hubo en la Fábrica Crítica una actividad también enmarcada en este campo de la costura crítica o subversiva, que la verdad es que fue súper interesante. A mí todo esto me emociona un montón. Larga vida a las costureras subversivas. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos encontramos dentro de 15 días, como ya sabéis, pero como sabéis, a las personas que hacemos De Raíz nos gusta salir de vez en cuando de los estudios de Radio Almaina y visitar alguno de los proyectos y colectivos de la ciudad de Granada. Así que en el siguiente programa, pues lo que vamos a hacer es que vamos a meter todos nuestros cacharros radiofónicos en una caja y visitaremos uno de los proyectos más activos de esta ciudad, que es la Fábrica Crítica, un espacio físico para las políticas de género, transfeminista y queer, y en sus más diversas dimensiones. Las compas de la Fábrica Crítica quieren generar otras perspectivas, otras metodologías y otras maneras de gestionar y entender la deformación, la producción y el activismo. Y no nos vamos a quedar solamente con eso, sino que nos vamos a volver acompañados de nuestras secciones, y estarán las compas de Gea La Corrala y de Migraciones. Y bueno, el programa lo vamos a hacer en abierto, lo vamos a grabar desde el local de ella, de la Fábrica Crítica, en la calle Cristo La Hiedra, y bueno, ya colgaremos la convocatoria en la página de Radio Almaina y en el Facebook de nuestro blog, en el Facebook del programa, porque os invitamos a que vayáis, veáis cómo grabamos el programa y participéis si os animáis. Y nada, como siempre, antes de irnos, recordamos que podéis escribirnos a nuestro correo de raiz@radioalmaina.org o dejarnos un comentario, que ya lo del comentario ya es WhatsApp, en nuestro blog de raiz.radioalmaina.org. Y nada, para decir que nos seguimos escuchando en Radio Almaina, la última en el día, pero la primera en tu corazón. Y nos despedimos de nuestro equipo técnico, que hoy no le hemos dicho nada a ese equipo técnico. ¡Eo! ¡Eo!